Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy viernes 6 de marzo. La concejala de salud del Ayuntamiento de Ubrique, Virginia Bazán, ha ofrecido hoy una rueda de prensa en la que se ha mostrado orgullosa de que Ubrique sea considerado referente a nivel comarcal en el ámbito de la salud a través del proyecto de elaboración del Plan Local de Salud. En este sentido, ha querido agradecer públicamente el trabajo que se viene realizando durante los últimos 4 años desde el tejido asociativo, educativo y medioambiental de nuestra localidad. Virginia Bazán ha destacado la importancia de que sea el Ayuntamiento de Ubrique el motor que lidere proyectos que generan salud. Por ello, la experiencia acumulada en nuestra localidad va a ser presentada a todos los municipios de la comarca de la Sierra de Cádiz. Desde la Concejalía de Salud del Ayuntamiento de Ubrique y desde esta concejala que les habla, siempre es grato pues que utilicen al municipio de Ubrique como referente en el ámbito de la salud. Una vez más, como ya digo, Ubrique ha sido en base referente, es referente en el ámbito de la salud a través del proyecto que ya iniciamos hace 4 años de elaboración del Plan Local de Salud para el municipio de Ubrique, que hoy en día está pendiente de finalización, de realizar el documento, y que somos referentes en la Sierra de Cádiz y por ser pioneros en este proyecto. Al ser referente, pues la Delegación de Salud pues nos ha convocado en diferentes ocasiones a talleres de impulso pues para trasladar esta experiencia al resto de poblaciones, al resto de municipios de la Sierra de Cádiz. Resaltar que este trabajo, como ya digo, que llevamos durante 4 años, ha sido gracias pues al fruto del trabajo realizado no solamente por nuestro tejido asociativo, sino también pues aquellos centros, tanto en el ámbito de la salud, en el ámbito de la docencia, de la educación, en el ámbito como del medio ambiente, y por supuesto hemos podido pues analizar pues la salud poblacional del municipio. Esto también nos ha permitido pues crear pues un calendario de actividades. Del que ya se están desarrollando algunas de ellas, y que es un calendario, como yo digo, para este 2020 en el que se van a plasmar cómo desde un municipio pues se genera salud. No estamos acostumbrados a que desde los ayuntamientos se lideren este tipo de proyectos, pero debería de ser una práctica habitual, porque los ayuntamientos pues coordinan, tienen capacidad de coordinación de todos los recursos del municipio y establecer lazos y conexiones, y esto pues con esta experiencia pues lo estamos demostrando, ¿no? Un plan local de salud, como ya digo, que es el primero para el municipio de Ubrique, pionero en la Sierra de Cádiz, que van a trasladar a otras poblaciones de alrededor y que nos van a permitir, como ya digo, pues trabajar desde el asociacionismo, trabajar desde la prevención, desde la actividad física, el deporte, desde los centros generadores de salud, trabajar lo que es la salud de los ubriqueños y ubriqueñas, preveniendo siempre pues la enfermedad. Nos sentimos muy orgullosas de este trabajo, como yo digo, ha sido fruto del trabajo durante estos 4 años que venimos realizando de esta concejalía de salud, y los frutos pues ahí están, ¿no? Cuando se trabaja duramente por un proyecto en el que se confía y en el que tienes un grupo de personas que te apoyan y te respaldan, pues salen estos resultados de los que nos sentimos pues muy orgullosos. También dentro del ámbito sanitario hemos conocido que la enfermería gestora de casos de la Unidad de Gestión Sanitaria de Ubrique, que da cobertura también a los municipios de Grazalema, Benaucaz y Villaluenga del Rosario, dio respuesta el pasado año a un total de 730 usuarios de estos 4 municipios que fueron incluidos como nuevos casos. Este perfil profesional mejora la atención a domicilio de los pacientes frágiles, es decir, aquellos que tienen necesidades clínicas y de cuidados más intensos y que en muchos casos tienen limitaciones para ser atendidos en los centros sanitarios, así como de sus cuidadores. Según se explica desde la Unidad de Gestión de Ubrique, que pertenece al Área de Gestión Sanitaria de Jerez, Costa Noroeste y Sierra de Cádiz, la población de esta zona está envejecida, por lo que hay un volumen importante de dependencia. Eso, unido a que la población tiene varios hospitales en su entorno cercano, como son el de Jerez, la Serranía de Ronda o Villamartín, hace que el papel de la enfermería gestora de casos tenga un valor especial como facilitadora de la continuidad asistencial. De esa forma, la enfermera gestora participa activamente, junto con el resto de los profesionales sanitarios y sociales, en los cuidados de las personas en sus domicilios y especialmente en la continuidad de los cuidados, para que el traspaso de ellos desde sus domicilios al medio hospitalario y viceversa sea lo menos traumático posible. Para ello, se contacta siempre con profesionales de los diferentes niveles de salud, con las cuidadoras del paciente, con trabajadores sociales sociales, con familiares y, en definitiva, con cualquier agente que pueda intervenir en su salud, gestionando los servicios y recursos adaptados a cada persona y a cada lugar donde se encuentre. Asimismo, se dedica a parte de la actividad de las personas cuidadoras, a quienes se les ofrece información sobre los problemas con los que se enfrentan día a día, como el manejo del enfermo en una cama, su alimentación o la gestión de ayudas sociales. Cambiamos de tema. Ciudadanos Ubrique destaca hoy a través de un comunicado el compromiso de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía con la ampliación de la cobertura de las horas del personal técnico de integración social. El portavoz de la formación naranja, Jorge Oliva, incide en que 3 centros educativos de Ubrique contarán con una ampliación de cobertura para la asistencia del alumnado con necesidades educativas especiales. En concreto, Jorge Oliva ha detallado que serán en total 4.652 las horas semanales, las que se ampliarán en toda la provincia hasta final de curso, con un presupuesto total de 1 millón de euros. En Ubrique, la ampliación de horas semanales será de 50 horas, que se van a distribuir entre los centros educativos Benafélix, Fernando Gavilán y Ramón Crosa. El portavoz ha señalado que la función de estos profesionales es básica para el día a día del alumnado con necesidades especiales, que entre otras actuaciones se encargan del acompañamiento y atención de estos alumnos o de la ampliación de las adaptaciones curriculares individualizadas, entre otras acciones. Con la ampliación de horas del personal técnico de integración social se responde a las necesidades manifestadas por algunas AMPAs de nuestra localidad, y ha subrayado que Ciudadanos, a través de su gestión al frente de la Consejería de Educación, ha puesto en marcha el mayor presupuesto de un gobierno andaluz por la educación en los 40 años de autonomía. Cambiamos de tema. Ubrique se prepara para disfrutar del último fin de semana de carnaval. Hoy viernes tendrá lugar la actuación de las agrupaciones en el Colegio Fernando Gavilán. Y mañana sábado se va a celebrar en la sede de la Peña Sevillista, en su nueva ubicación de la Plaza Colón, la 24ª edición de las Papas Aliñás. Manuel Sigler, portavoz del colectivo, nos ha adelantado que se repartirán 100 kilos de Papas Aliñás. Nosotros hemos solicitado al ayuntamiento, que vamos, ya lo tenemos autorizado, montar el escenario en la misma Plaza Colón. Vamos a montar un escenario para que las agrupaciones que lo deseen pues ofrezcan su repertorio de forma libre y sin horario previamente establecido ni nada. Uh-huh. Y también se va a instalar una barra de bar a la puerta del local para repartir las papas aliñás desde allí. Y entonces pues nosotros hemos solicitado que se corte el tráfico rodado en la plaza. Uh-huh. Y en principio vamos a disponer de todo ese espacio para que el público se desenvuelva libremente. Es que sí, un poco más complejo porque, claro, porque se corta una vía que va hacia la plaza del ayuntamiento. Pero vamos, que de todas maneras hay vías alternativas, aunque un poco más de más recorrido. Pero vamos, tampoco... yo creo que a la gente no creo que le vaya a importar mucho, porque vamos, es una fiesta ya muy tradicional, de muchos años celebrándose. Y yo creo que la gente se va a sentir a gusto. Exactamente. Uh-huh. Justo donde prácticamente empieza el casco antiguo, y entonces es un sitio de base de paso de mucho público. Uh-huh. Y yo creo que va a estar el acto, va a estar muy bonito. De la papa aliñá pues se van a elaborar 100 kilos y nada, solamente esperamos que todo el que quiera que se acerque por allí. También mañana sábado a las 7 de la tarde, pasacalles del carnaval y 16ª edición del concurso de disfraces organizado por la Delegación de Fiestas del Ayuntamiento de Ubrique. El recorrido del pasacalles de carnaval es el tradicional, salida desde la calle Fernando Gavilán hacia Plaza de la Estrella, Avenida de España, Avenida de los Callejones, Calle Moreno de Mora, Plaza Colón, Calle Agua y Plaza del Ayuntamiento, donde habrá una fiesta de disfraces y donde se conocerán los nombres de los ganadores en las distintas categorías del concurso de disfraces. Sí, como bien has dicho, hay un grupo de amigos, en este caso, que llevan bastante tiempo preparando ese disfraz, en el que, pues, como te he dicho, nos van a hacer disfrutar y deleitar en la tarde de mañana a sábado, y ellos pues lo hacen para después pasar un buen rato entre amigos aquí en la Plaza del Ayuntamiento, en el fin de fiesta, con lo cual pues todo ese tiempo que han estado preparando, yo creo que se culmina con ese masacazo de mañana, que esperemos eso, que sea igual de bueno que todos los años. La calle Fernando Gabriel, en este caso, pues todos los grupos se van ubicando allí, y ya después, pues cuando son las 7 de la tarde, pues damos la orden de salida en este caso, y poco a poco, pues subimos a Avenida España, subimos callejones, y ya pues llegamos aquí, en este caso, pues a la plaza del Ayuntamiento, en el que, como todos los años, tendrá un colorido especial y disfrutaremos, pues eso, de una buena noche entre amigos, de buena música y nada, con ganas de que llegue pronto. Estarán todos los años en el centro de la Avenida España, estarán en su correspondiente escenario y irán pues viendo cada tipo de disfraz en cada modalidad y nada, después harán el fallo pertinente y entregaremos los premios pues aquí la pasada. Bastante complicado contentar a todo el mundo en todos los fallos de jurado en el ámbito de cualquier modalidad, pues siempre hay personas que le gusta o no le gusta, pero bueno, ellos lo hacen con su mejor saber, y en este caso pues muy agradecido a las personas que se prestan, que nos hagan ese fallo de en este caso de este concurso, y nada, habrá unos que ganen y otros que en este caso pues que a lo mejor no lo habrán usado por cualquier detalle, en este caso en el disfraz. Llevan bastante tiempo preparando el disfraz y lo hacen con todas las ganas, todos merecen ganar, pero bueno, como sabemos, gana uno en cada modalidad, y lo único que deseamos es eso, que todos disfruten de ello, y en este caso pues el premio es lo de. Y ya en la jornada del próximo domingo 8 de marzo a las 7 de la tarde, clausura del Carnaval de Ubrique 2020 con el entierro de la patacabra, finalizando con castillo de fuegos artificiales. El recorrido del entierro de la patacabra también es el tradicional, salida desde la Plaza de la Verdura hacia Calle Agua, Plaza Colón, Calle Moreno de Mora, Los Callejones, Avenida de España, Nuestra Señora de la Estrella, Calle Patacabra, Calle Marroquineros, Calle Arana y llegada a la Plaza de las Palmeras. La idea surgió precisamente escuchando hace 2 años Radio Ubrique, cuando hacéis el sorteo de los Reyes Magos del año, y entonces escuché, vamos, y sé que hay mucha gente que está en lista de espera, y digo, mira, podemos hacer una cabalgata, y entonces el que está en la lista de espera no tiene que esperar a la lista y puede salir este día vestido de rey. Claro, mezclamos solo las dos cosas, el carnaval con los reyes, no pasa nada, porque el carnaval ya está, pero no teníamos tampoco tres carrozas para los tres reyes. Y entonces recordé que hay una historia que habla de un cuarto rey, vamos, una leyenda, que habla de un cuarto rey que no aparece en los escritos ni nada de esto, porque el pobre se perdió, no se sabe si porque los otros tres los hicieron despistados, porque tuvo problemas realmente, y la realidad es que Artaban nunca tuvo... nunca ha tenido su cabalgata, como nosotros estamos siempre dispuestos a homenajear a gente que se lo merezca, pues nos ha parecido correcto este homenaje. Y por otro lado, desde hoy viernes se puede visitar en la sala de exposiciones de Ubrique, situada en el antiguo mercado de abastos, la nueva muestra fotográfica del ubriqueño Ángel Pablo. La visita se puede realizar de lunes a viernes de 11 a 2 y de 6 a 9 y los sábados de 11 a 2. Y asimismo, en el Centro de Interpretación de la Historia de Ubrique San Juan de Letrán, también desde hoy viernes, se puede visitar la exposición fotográfica de la ubriqueña Ana Venegas Bazán, titulada Un pueblo de ensueños. Esta visita se podrá realizar de martes a sábados de 10 a 2 y de 4 a 6 y los domingos de 10 a 2 de la tarde. Yo tampoco lo imaginaba que fuera así, pero llevo ya mucho tiempo que cuando paseo por las calles de Ubrique, pues me gusta plasmar cualquier momento que me cause una sensación. Y llegado el momento, cuando tengo la necesidad, digamos, de compartir, pues a veces la he puesto en Facebook, y yo creo que así ha sido como ha surgido la idea, una vez que la puse en Facebook. En los ámbitos de la vida tampoco tenemos escrito que siempre vamos a ir por el mismo camino, o así lo entiendo, ¿no? Y yo qué sé, yo me imagino que cuando escribo lo hago por desde el corazón, ¿no?, con un sentimiento. Y en este momento de la vida, aunque no exista el camino, pues existen veredas, ¿no?, que como bien hablabas antes de la recuperación de la memoria histórica, pues yo creo que comenzamos una vereda que terminó siendo un camino. Hoy en día lo de la fotografía es porque mi hijo me regaló un móvil, y la cosa que cuando paseo lo que me gusta es pasearme por el centro del pueblo, pero por el centro, por el casco histórico. Y ahí pues soy yo sola, porque si me voy a andar por otro sitio, pues solamente con saludar a los vecinos ya no te da tiempo, ¿no? no te da tiempo a pensar, porque siempre conversan, ¿no? Y además lo hago a veces, pero yo necesito mucho de estos paseos. Y estos paseos pues consisten en el casco histórico y consisten en que llevas un móvil puede ser una cámara y la utilizo. La utilizo, pero claro, cuando llega la hora y ves que tienes muchísimas fotos, las compartes tanto con mis hijos que con familiares, ¿no? O con amigos. Pero lo de la exposición yo no me lo planteaba tampoco. Pero llegó la hora que también alguien me del mundo de la fotografía de aquí, del pueblo, que bueno, a mí me respetan y me quieren muchísimo, y me dijeron que por qué no lo hacía, que me lanzara, y que bueno, ellos me ofrecieron todo, a mi disposición, incluso hasta los marcos, ¿no? Y bueno, pues me lo pensé y lo medité, y va a suceder, porque nos va a sorprender a todos, porque ha sido difícil no echar la fotografía, ¿no? Porque eso lo hace cualquiera. Lo difícil es escoger entre tantas fotografías que tengo. Entonces, a lo mejor les llevan una sorpresa cuando la vean, porque no es lo que se pensaban o lo que imaginaban, pero sí es lo que yo he sentido. Y con eso trato también de transmitirle a los demás que tenemos un pueblo, como lo entiendo, un pueblo de ensueños. Porque el trabajador de Ubrique no tiene tiempo. Cuando se acuesta una persona a descansar, tú puedes soñar, pero a veces tenemos hasta pesadillas. Sin embargo, cuando una persona se levanta temprano y acude para trabajar, y yo hablo del sector de la piel siempre, porque es la industria, nuestra industria, que conocida ya en el mundo entero, pues estas personas, hombres y mujeres, que se sientan desde muy temprano hasta cuando se va el sol y algunas horas más, pues lo único que tienen tiempo es para soñar. Y soñar despierto, porque la persona está fabricando, pero está pensando. Yo creo que la vida de lo que son los ubriqueños y ubriqueñas siempre ha consistido en soñar despierto. Y así hemos llegado hasta donde hemos llegado. La verdad es que esa es la temática. Y me gustaría que se supiera de antemano que son hechas con el móvil. Bueno, para empezar ya son más de 40, porque la sala, para el visto, da más de sí, y van a ser más de 50 además, ¿no? En fin, son fotos realmente, el cartel que he puesto, que es la foto del Siriguay, no refleja realmente lo que es la exposición. La exposición son fotos panorámicas, básicamente, ¿eh? Fotos con mucho ángulo de visión. De hecho, esta exposición yo la he titulado siempre Grandes Ángulos. Pero bueno, esta vez, como ya hice una exposición ahora hace casi 2 años en el convento, pues no la voy a titular igual, ¿eh? En fin, hay una serie de fotos nuevas que no se vieron en la otra y en fin, no tengo tampoco... Quedan, vamos, estamos ahora, te estoy llamando desde la sala del antiguo mercado de Abasto y solo quedan 2 fotos que corréis y diré que, bueno, que está quedando muy bonita, por lo menos a mí me lo parece. Que por lo menos van casi 18, que yo diría que 20 fotos nuevas, ¿no? Y bueno, y la sala va a decir, bueno, pues 50 y tantas, no sabría ahora decirte cuántas, pero 50 y tantas van, sí. Mis fotos son composiciones. De hecho, la suelo titular Grandes Ángulos por aquello de que son panorámicas de más de 180 grados, las hay más, un poco de más ángulo de menos, pero bueno, hay mucha corrección. Son fotos que aparte de que llevan un tiempo tirarlas, sobre todo llevan mucho tiempo montarlas, ¿no? Son fotos que tienen mucho trabajo de lo que podríamos llamar de postproducción, ¿eh? Son fotos muy elaboradas en ese sentido. Con esa última cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.